DJ Joe del Mundo y Seven Tizaneiris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. ¡Wow! ¿Qué noche vamos a tener en este momento aquí en Radio Anáhuac? 1670 de AM, amplía tus sentidos en este programa 70s and 80s de Mix con DJ Joe. No pueden dejar de sintonizarlos. Seguramente van a estar bailando, brincando en todos los lugares donde se encuentren, porque los vamos a prender, les vamos a dar todo para que en este momento empiecen su noche de una manera como a todos ustedes les gusta. Y por ahí me han preguntado dónde pueden escuchar estos programas, dónde pueden bajar los podcasts. Pues realmente mi gran amigo, el arquitecto Abraham Masri, quien transmite aquí en la universidad todos los jueves a las 10 de la noche, tiene una página que es www.radio.elitespacios.mx. Me ha dado espacio ahí para poder poner todos los podcasts de este programa, así que ya saben dónde pueden bajarlos. Y pues esta noche vamos a empezar con un programa muy ameno, donde van a brincar y no van a dejar de activar su adrenalina. Vamos a comenzar en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Drum the boy.

es África. África.

70s and 80s, The Mix. DJ Joe. 70s and 80s, The Mix. We'll be right back. Satisfaction. Bueno, soy muy malo cantando, pero nada malo tocando la música que todos ustedes les gusta. Esto fue un remix de Rolling Stones, este gran grupo británico quien siempre compitió con The Beatles por ser los primeros en la lista, formado en 1962, quienes tres de sus integrantes desde aquel entonces, Mick Jagger, Keith Richards y Charlie Watts, aún siguen en este grupo después de muchos que han entrado y salido, y que realmente hasta la fecha de hoy, increíblemente, más de 50 años estando en el top de los músicos de rock. Así es, Rolling Stones, 250 millones de discos vendidos en la primera década, y quién sabe cuántos más han seguido vendiendo. Así que no dejen de seguir escuchando aquí, 70s and 80s. Cada semana les vamos a dar un remix como este que les acabo de presentar. Y continuamos con el programa. DJ Joe. Oh, more malicious, just lovely and delicious. I couldn't ask for another. Con un poco de tristeza les digo que nos acabamos de despedir. Así es, esta hora se nos ha terminado. No olviden, tenemos una cita la próxima semana a las 8 de la noche aquí en 70s and 80s The Mix, donde les prometo que su adrenalina va a quedar al máximo. Gracias a todos ustedes por escucharnos y gracias a todos los establecimientos que están pasando la música en este momento. Pues bien, continúen la fiesta, pero les recuerdo, si toman, no manejen. Muy buenas noches a todos y gracias aquí a los que nos escuchan en 70s and 80s The Mix en Radio Anáhuac 1670 de AM. Amplía tus sentidos. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to break free.